Continuamos cuando han pasado cinco minutos, de las 10 de la mañana y estoy ya en contacto con Sergio Manassi de la Fundación El Rincón de Todos. Hemos hablado montones de veces y siempre encontramos algún tema por el cual tener que llamarlo, porque es, a ver, no puedo decir la palabra porque dicen que queda feo, pero la voy a decir de otra manera, es cola inquieta, digamos, este muchacho que siempre está haciendo algo, además de ganar premios, por supuesto. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Hola, Gaby, buen día a todos, ¿cómo les va? Bien, bárbaro. Sergio, comienza el provincial de fútbol para personas con discapacidad. Correcto, sí, ahora estoy en semana de 23 y 24 de abril. Comenzamos con la 10ª edición de la Liga Provincial de Fútbol para Personas con Discapacidad. La verdad que, bueno, es algo que estábamos esperando mucho porque esta 10ª edición se iba a realizar en el año 2020 y, bueno, la pandemia nos hizo un parate. Y bueno, ahora estamos ya haciendo con todos los preparativos porque hasta el 2019 venían 180 personas, entre hombres y mujeres, que venían a participar. Y ahora sabemos que el número va a ser mayor porque va a haber más pueblos que se suman, con más jugadores y jugadoras. Así que estamos ultimando detalles y muy contentos y expectantes para volver a vernos todos. Bien, ¿dónde se van a efectuar los partidos? Los partidos se van a realizar todos en el complejo Castelvecchio, que nos lo ha cedido ahí Estela para poder realizar las actividades. Este año no solo sale desde la fundación, la organización, sino también tenemos la colaboración de la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Así que bueno, en la primera instancia vamos a hacer 2 días de competencia, que va a servir de testeo para poder ver el nivel de habilidad de los jugadores. Y se arman nuevos equipos. La modalidad que tenemos, porque trabajamos con la filosofía de Olimpiadas Especiales, es dividir por nivel de habilidad, más allá de cada pueblo que venga o institución que venga. Una vez que llega a participar en la liga, nuestra liga acá en La Pampa, se hacen testeos, se juegan partidos, hay 2 vedores, uno que viene de Cristian, el profesor Cristian que viene de San Luis, y el profesor Claudio que viene de Buenos Aires, que pertenece a las Olimpiadas Especiales. Y les ponen un puntaje a cada uno de los jugadores y luego, cuando finaliza la jornada del sábado, se vuelven a hacer equipos con las personas por el mismo nivel de habilidad. Entonces después ahí donde salen los equipos por el nivel A, B, C, D, según lo que sea necesario. Y de esa manera, el día 24 se hacen los entrenamientos para seguir viendo y limando detalles. Y ya el mayo, cuando sea la otra fecha de mayo, ya ahí se empieza a competir por los puntos. Bien, claro, mucho trabajo y trabajo que la verdad que da placer y que da gusto, ¿no? ¿Cómo ves, sí, el tema de los jóvenes de Rancul, de Realicó, de Alta Italia y toda esta gente que según Alejandro Aguiniano van a estar participando de esta jornada? Mirá, te digo que estamos con todo, con una gran expectativa. Hicimos un preliminar en el mes de marzo, donde vinieron jóvenes de Rancul y bueno, de Realicó también, y hicimos con gente de Santa Rosa. Y bueno, nada, era ese volver a encontrarnos, porque como te explicaba, la particularidad y lo mágico que tiene la liga es que al mezclarnos, cuando queda conformado el equipo, son los mismos atletas quienes le ponen el nombre al equipo, y el cual pueden tener un compañero de Realicó, un compañero de Pico, un compañero de Hacha, un compañero de Santa Rosa y un profe de Alta Italia. Entonces se da algo como muy federal, mismo dentro de la provincia, obviamente, en el cual ellos comparten con otros compañeros. Y después, fecha a fecha, es una fecha por mes, hasta fin de año, fecha a fecha se vuelven a encontrar con eso. Entonces, generamos el poder socializar, más allá de ir a practicar un deporte que nos gusta a todos, que es el fútbol, que les gusta a todos, podemos socializar, y luego está planificado hacer algún baile, hacer un matiné, hacer alguna actividad. O sea, buscamos eso, de que ellos, más allá del evento deportivo, de mejorar su calidad de vida a través del deporte, porque ellos para llegar a la liga, cada uno en su localidad o en su institución, practica durante la semana. Entonces, ellos están mejorando su calidad de vida a través del deporte. Bueno, nosotros también queremos darle un plus más, y es encontrarnos y divertirnos y la verdad que es una hermosa familia la de la Liga de Fútbol, que viene creciendo desde el año 2011, que comenzó con 80 atletas y ahora eran hasta el último año 180, y este año seguramente pasemos los 200, así que no, muy contentos. Bien, Sergio, por otra parte, ¿cómo ves, si me te puedo pedir la opinión, el desarrollo de los para y pade? Bien, viene muy bien. Yo justamente este año me he informado un poco más de eso, porque nosotros siempre, desde mi fundación, tenemos el trabajo con personas con mayores de 16 años, y bueno, no entrábamos en ese tema de los para y pade y por la edad. Justamente de hablar con Ali, estar trabajando en conjunto con ellos y con Seferino, y la verdad es que el desarrollo viene muy bien. Ahora se han hecho los juegos de la integración patagónica, que la verdad que es un gran acierto, porque ayuda a todas las materias muy pequeñas, sobre todo, a poder realizar esos deportes que no son tan masivos, y lo que nos hacen es preparar a todas las personas que están en la localidad para llegar a los juegos de padres, a la revista, a los así que la verdad que está haciendo un gran trabajo, y yo estoy un año más en tema, y la verdad que me sorprendí, la verdad que me sorprendí. Bien, tenemos problemas, se está perdiendo la comunicación, la llamada se corta cada ratito, pero bueno, en principio lo que entendemos bien es que los juegos para EPADE son, la verdad, que una acertada, ni hablar, por supuesto, de esta provincial de fútbol para personas con discapacidad el 23 y 24 de abril, y cuando andes cerca de la radio vamos a hablar un poquito más sobre este tema, pero fundamentalmente vamos a hablar también sobre la significación de lo que van a ser los primeros juegos de la integración patagónica, que es otro tema que nos interesa. Bárbaro. A ver, ahora sí me parece que te escucho mejor. A ver, ahí. Bueno, ahí sí. Ahí, yo estoy paradito en el patio de CIM, porque estamos trabajando acá en el Centro de Inclusión Municipal, justamente con que iniciamos, así que estoy paradito en el patio, pero no. Para no se pierda la señal. Ah, bueno, ahora sí te escucho. No, pues yo pensé que estabas en viaje, porque... No, estoy acá. Bueno. Entonces te molesto un ratito más y sí, continúa lo que me estabas comentando, por favor. Sí, no, yo te decía más que nada que la verdad que el tema de lo que es para el PADE y la preparación de la provincia es muy bueno. Hay un trabajo muy muy serio desde la subsecretaría y se ha generado el poder tener coordinadores en toda la provincia, en toda la zona, que sean los intermediarios ante las organizaciones o municipios, y desde ahí se va reclutando a nuevos jóvenes que se, y sobre todo insertándolos en el deporte, que es lo importante. Personas con discapacidad que quizás nunca practicaron deporte o que siguen relegados en los pueblos, en sus casas. Estos programas que tiene tanto la provincia como los municipios los ayudan a poder acercarse al deporte. Para nosotros es muy importante que las personas se acerquen al deporte. Más allá de que después puedan llegar a un juego o no, poder realizar un entrenamiento dos veces por semana o tres veces por semana en su localidad, me parece que nos ayuda a todos y nos ayuda a salir, sobre todo en esta época de pandemia que tuvimos tanto tiempo encerrados y que nos cambió todo un poco la cabeza. Entonces es importante el volver a movernos y a practicar deporte. Muy bien. Estos primeros juegos de la integración patagónica que van a ser en septiembre, ¿quién los va a estar organizando? ¿Qué posibilidades tenemos en La Pampa de participar en todas las disciplinas? Mira, esto es son unos juegos que fueron pautados entre todas las personas... entre todas las provincias de la Patagonia, que corresponde al mismo ente que los EPADE y los PARAEPADE, y bueno, fue una propuesta justamente de La Pampa. La Pampa propuso realizar estos primeros juegos de la integración patagónica, en los cuales se participa en 8 deportes, para personas convencionales y 3 deportes para discapacidad. O sea que eso también es muy importante. Hay 3 deportes en los cuales las personas con discapacidad van a poder participar. Y van a ser acá en Santa Rosa con organización de La Pampa. Y la verdad que si bien va a ser los primeros y va a haber apoyo de las demás provincias, fue La Pampa la que levantó la mano como para proponerlos, también levantó la mano para en ese momento para decir, bueno, somos locales, vamos a ser locales y vamos a hacer los puntas de lanza, como quien diga, para arrancar estos juegos. Y la verdad que está genial. Este fin de semana hubo capacitaciones por parte de la provincia para todos los coordinadores, profes de la zona, justamente con los deportes que se van a realizar en esos juegos. Ya se empezó a trabajar en los pueblos, así que la verdad que es un golazo porque está apuntado sobre todo a los deportes olímpicos. Es lo que yo te decía, poner quizás no tan masivos, sino que arquería, esgrima, bádminton, son no tan masivos, que no hay tanta cantidad de gente que lo practique. Entonces, bueno, apuntar a que los pueblos haya personas que practiquen ese deporte y puedan llegar a los juegos. La verdad que me encantaría que hubiera arquería. Me encantaría que hubiera Vos sabés que hay arquería y hay arquería adaptada. De hecho, el sábado, Javier, que es el profe que está a cargo, estuvo dando una capacitación y nos mostraba cómo trabajar con personas ciegas. Así que imagínate qué desafío, imagínese la persona que está escuchando en la radio en este momento, de tener un arco y flecha y tratar de apuntar un blanco a una persona ciega o disminuida de sol. La verdad que es un trabajo genial de Javier. No, maravilloso. Y después lo mismo, también adaptado, el profesor Tanque Lorda que lo dio. La verdad que, nada, uno va descubriendo en este andar que la provincia se ha abierto muchísimo al deporte adaptado, tanto la provincia como el municipio. Entonces, es hora de nosotros que estamos a cargo como profesores de seguir redoblando nuestros esfuerzos para poder llegar a más jóvenes y adultos también, porque a los adultos también trabajamos por ellos también. La verdad que cuando hablamos de integración, hablamos de integración no solamente de personas con dificultades diferentes o con discapacidad, sino también con edades diferentes. Y a veces las discapacidades tienen que ver con los límites que uno mismo se pone. Ojalá los que se dicen convencionales tengamos esa posibilidad también. Sergio, yo no quiero molestarte más, pero obviamente si no te pregunto por Francesca, me voy a quedar con la intriga de cómo está esa niña maravillosa, esa luchadora, y su familia, por supuesto. Mira, por suerte muy bien, Fran está muy bien. No. Ahora sí volvió la voz. Por suerte, me decías. Que está muy bien. Así que yendo a su jardín, con sus compañeros, tuvo una fiestita de jardín, ahora el fin de semana pasado, vamos de a poquito retomando esa normalidad, y viéndola bien a ella, muy bien a ella, así que nosotros estamos muy contentos. Viste que ella, su espontaneidad y su alegría no la perdió nunca, así que ella sigue así de histriónica como es, así que no, súper bien, súper contento, con todo, obviamente con los cuidados de una, sigue siendo una paciente con tratamiento oncológico, pero no, está muy bien y lo viene sobrellevando muy muy bien. Fantástico, así que, bueno, Sergio, te agradezco por la consulta. Un abrazo enorme para vos, besos a miles para esa mocosa luchadora divina, y bueno, para el aniversario de la ciudad, que es el 22 de abril, vamos a estar recordando que el 23 y 24 se pone en marcha la Liga Provincial de Fútbol para Personas con Discapacidad, y capaz que te vamos a estar molestando telefónicamente de nuevo. No hay problema, no, lo esperamos a todos, Catevecchio, obviamente. Todos pueden llegarse hasta ahí a ver fútbol, es gratis, no hay entrada ninguna, simplemente desarrollar un deporte que a todos nos gusta y nada, que se acerquen. Y de a poquito vamos a empezar a hablar de deporte y dejar de hablar para discapacidad o sin discapacidad. Estamos empezando a hablar de deporte, que es lo que nos une a todos. Fantástico, muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo grande.